Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Reco. Red Reco. Con la participación de Armeque. Todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca. Rompa que quiera, Don Santa Fe, Don Santa Fe. Rompa todo el mundo. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Un cordial saludo a nuestros amigos oyentes en el departamento de Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión del magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal. En la producción y conducción, Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy 23 de julio de 2011, invitación especial, gran jornada departamental de vacunación. Llegó el día de ponerse al día en vacunación. Esta es una invitación de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca. Hoy sábado 23 de julio de 8 de la mañana a 5 de la tarde, segunda jornada departamental de vacunación. Acuda con los menores de 6 años para iniciar o completar el esquema oficial de vacunación. Niños de 6 a 23 meses y adultos mayores de 65 años a vacunarse contra influenza estacional en hospitales, centros, puestos y puntos de vacunación de la red pública y privada departamental ubicados en las zonas urbanas y rurales de los 116 municipios del departamento. Es gratis vacunas contra tuberculosis meningea, poliomielitis, hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, meningitis por hemofilus, influenza tipo B, neumococo, sarampión, paperas, rubeola, fiebre amarilla, influenza estacional y el toxoide tetánico para embarazadas y mujeres en edad fértil. Padres de familia, recuerden que en Cundinamarca está disponible completamente gratis la vacuna contra el neumococo para todos los niños menores de un año. Invita a la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Y después de esta importante información, vamos con los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca. En Pacho. Pacho celebra este fin de semana la Feria Equina Grado B. En Fomeque. Tres grandes celebraciones vivimos en esta semana en Fomeque. Los 198 años de la proclamación del Estado Libre e Independiente de Cundinamarca. El homenaje de los conductores a su patrona la Virgen del Carmen y el gran festivo del 20 de julio en mitad de semana con ocasión de los 201 años de la Independencia Nacional. Una semana de fiesta que nos emociona y nos llena de alegría y fortaleza para seguir trabajando por el progreso y el desarrollo como verdaderos cundinamarqueses. Desde Sesquilé. Hoy el invitado es Rigoberto Sánchez, quien es el director técnico del equipo New Friends. En Girardot. Guataquí, Beltrán y Darío avanzan en su recuperación. En Choachí. Nos acompaña la gran líder Dunia Arzuaga, quien dirige a un importante grupo de personas en la Unión, y deseamos escuchar de ella sus realizaciones, proyectos y programas a corto, mediano y largo plazo que serán de beneficio para toda la comunidad. En Vergara. Información de la Policía Nacional y la Personería. Por parte del Banco Agrario, créditos para medianos y mayores productores del agro colombiano. En Cogua. Este informe lo damos desde Zipaquirá, donde hubo una convocatoria muy especial para todos los habitantes de las poblaciones vecinas de Cogua y Zipaquirá. con una participación masiva de los ciudadanos de estos municipios, se dio comienzo a aclarar las inquietudes para los ahorradores y aquellos que aspiran a tener vivienda y educación con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro. Y en Anapoima. En Anapoima, actividades de celebración del Día de la Independencia y les daremos declaraciones de la doctora Catalina Cuervo, alcaldesa encargada, y del padre Martín Medina Gómez. Recorriendo Cundinamarca, con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Y ahora en Recorriendo Cundinamarca, el informe desde el municipio de Pacho. Finalizó el primer fin de semana de feria en el municipio de Pacho, donde se llevó a cabo el reinado departamental de la Naranja, con la participación de 16 representantes de los municipios del departamento de Cundinamarca, quedando como reina departamental de la Naranja la señorita Laura Camila Nieto Cárdenas, representante del municipio de Soacha. Virreina, la señorita Gira Daniela Borda Cárdenas, del municipio de Pacho. Primera princesa, señorita del municipio de La Vega, Lady Joana Vaquero Monastoque. Y segunda princesa, Lady Joana Gutiérrez, del municipio de Nocaima. Alterno al reinado departamental de La Naranja, se desarrolló con gran éxito la Feria Comercial Ganadera, con una muy buena participación por parte de comerciantes, ganaderos que realizaron sus compras y venta de ganado. Pero para hablarnos del balance de esta primera feria, nos acompaña el doctor Luis Antonio Álvarez Báez, alcalde del municipio de Pacho. Debemos darle gracias a Dios, infinitas gracias a nuestro Señor por ese apoyo para todo, por esos regalos maravillosos que nos da. Y en particular nos permitió que pudiéramos sacar adelante este primer fin de semana del reinado departamental de la Naranja, de la Feria Bovina Comercial y la Exhibición Bovina, y de todas las actividades que se realizaron este fin de semana, dentro de las cuales, pues gracias a Dios, todo se pudo sacar adelante en sana paz, en sana armonía, con mucha alegría, con mucha participación, como usted lo refiere. Y sí, efectivamente, en un reinado, en una feria bovina, pues nunca habíamos alcanzado tanta participación como la que hubo en esta oportunidad. Y en todos los eventos, efectivamente usted lo ha dicho, en todos los eventos hubo mucha participación, hubo mucha actividad, muchas cosas bonitas. Y bueno, eso es para darle gracias primero a Dios, insisto, y en segundo lugar a toda nuestra gente. Toda la gentecita de Pacho y a todos los ilustres visitantes que nos acompañaron. Pacho es un caudal, un pueblo que vive la feria, la alborada anuncia ya, mil campanas y el viento vuela. Este fin de semana continuamos de ferias y fiestas 22, 23 y 24 de julio en Pacho, capital naranjera de Colombia. En esta oportunidad los grandes protagonistas serán los caballos. La feria aquí en Agrado B, desde el día viernes 22 de julio, venimos disfrutando de esta actividad que se inició con la cabalgata infantil y también la cabalgata de los caballistas, que estarán exponiendo sus ejemplares durante el fin de semana en Pacho. Ahí viene la parte equina, vamos a tener una gran participación de ejemplares equinos en la cabalgata y por supuesto en las competencias que vamos a tener el sábado y domingo, que vamos a tener la exposición equina y obviamente nuestras fiestas y demás actividades que tenemos para el próximo fin de semana. Por supuesto, estamos invitando a todos los pachunos, a toda la gente que nos escucha a través de Pacho Estéreo, de los diferentes municipios, y hay una gran invitación también a nivel nacional para que nos vengan a acompañar. Todas las personas que saben y conocen de que aquí hacemos unas ferias espectaculares y unas fiestas maravillosas. Yo tengo mi caballito con mucho brío elegido, elegante en su caminar, en su ensaño de paso fino. Mi papi tiene también un caballo trochador, mi hermano un totongano, pero todos son de exposición. Mi caballo, caballito con mi corcel, siempre gano. Mi caballo, caballito de paso fino colombiano. Este ha sido el informe desde Pacho para Recorriendo Cundinamarca. Y nuevamente la invitación para todos los oyentes en el departamento para que vengan y disfruten de las espectaculares ferias y fiestas en Pacho. Recorriendo Cundinamarca, con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Saludamos cordialmente a Darío Sabogal Martínez desde la emisora Chingas Estéreo, municipio de Fomeque. Bienvenido con toda la información. Mi querida Patricia, hace 8 días los cundinamarqueses celebramos los 198 años de la que, según algunos historiadores, consideran es la verdadera acta de independencia de Colombia, la de Cundinamarca, firmada el 16 de julio de 1813, por cuanto fue una proclamación de independencia absoluta que decía, abro comillas, de hoy en adelante Cundinamarca es un estado libre e independiente que queda separado para siempre de la corona y gobierno de España y de toda otra autoridad que no emane inmediatamente del pueblo o de sus representantes. Cierro comillas. Recorriendo Cundinamarca. Julio 16, una fecha con doble celebración. Virgencita del Carmen, señora del camino, el manto de tu amor no libre del peligro. Virgencita del Carmen, santa madre divina, donde vaya yo siento tu dulce compañía. Esta vez para los conductores en honor de su patrona, la Virgen del Carmen, advocación religiosa que se cumple en todos los municipios colombianos y desde luego aquí en Fomeque no fue la excepción. Así nos lo cuenta la queridísima abuelita Doña Quejambres. Esto de la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, qué novedad tan bonita, qué devoción de la gente. Tuve esa tarde en los concursos de luces de los carros, los juegos pirotécnicos. Yo nunca había visto unos juegos pirotécnicos tan bonitos como este año. Y luego después nos fuimos con el Muergan Antonio Guayáis, que al polideportivo, que había verbena popular. Y pues allá nos metimos y nos tomamos de a dos aguardienticos nomás. Y tuvimos echando para allá algo de baile. Después nos fuimos para la casa y al otro día, ¿cómo que qué? No, que vinimos a la Santa Misa. Eso empezó a las 10 de la mañana la bendición de los carros. Ya eran las 12 y media y todavía no pasaba el último. El padre hizo su misa, muy hermosa por cierto. Ay Dios mío, esta devoción a la Virgen del Carmen, cómo se ve en nuestro municipio. Eso se llenó la iglesia como si fuera una Semana Santa o algo más. Recorriendo Cundinamarca. Y el miércoles pasado, en plena mitad de semana, una nueva celebración, inspirada en el patriotismo nacional, que 201 años después sigue festejándose como una victoria militar lograda pocas horas atrás. Y precisamente para Recorriendo Cundinamarca, la abuelita Doña Quejambres hace unas reflexiones sobre el florero y lo que todos los cundinamarqueses debemos hacer como buenos ciudadanos. Eso sí, yo no me perdí lo de la celebración del 20 de julio. Porque eso sí, lo que es sentido de patria, de pertenencia por nuestro país, es muy grande, ay Dios mío. Ojalá, por ejemplo, eso del florero que dicen, el florero para adornar la mesa de don Antonio Villavicencio, la comida que le iban a preparar allá donde el señor Llorente. Ojalá ese florero nosotros también lo llenemos todos los días de buenas flores, de buenos propósitos como ciudadanos, como buenos colombianos, porque francamente yo veo como mucha descomposición en todo y tenemos que ir mejorando, ir culturizándonos, todos esos principios, todos los valores que nos han inculcado en los colegios y en las familias. Ojalá no se pierdan y que verdaderamente hagamos una patria mejor, una patria llena de bienestar, que haya respeto entre las personas, que todos nos colaboremos mucho y que formemos patria, porque esto así como vamos muy mal, muy mal. Recorriendo Cundinamarca. Por su parte, el Ministerio de Cultura en nuestra capital, la ciudad de Bogotá, celebró la fiesta de la Independencia Nacional con un gran tributo a la cultura negra, afro, raizal y palenquera, con la participación de las cantaoras La Negra Grande de Colombia, Graciela Salgado, Totola Momposina y Petrona Martínez, cuya voz nos cuenta sus orígenes en el pueblo de Malagana, en el departamento de Bolívar. ¿Qué pensaría usted si le digo que vengo de Malagana? Tal vez me preguntaría si estoy cansado, si estoy enojado o si tuve un mal día. Pero no, como he dicho, yo siempre cuando me toca en mis eventos, mis entrevistas, vengo de Malagana, pero con muy buenas ganas. Porque es que en realidad el pueblo de Malagana, en nombre de Le San Marco, está en la ropa de mi abuela. Se comió una blusa blanca. Allá en Malagana, en el departamento de Bolívar, o mejor dicho, en San Marcos, vive Petrona Martínez desde hace más de 20 años. No la veo. Pero yo soy de San Cayetano, Bolívar. Yo soy de la tierra del ñame Espina. Mi mamá se llamaba Otilia María Villa, hija de Ofelina Martínez, que era una gran cantautora. Mi bisabuela Carmen Silva era cantautora. Mi papá Manuel Salvador Martínez era todo un compositor completo, era un trovador. Ahí salió corriendo. Siendo hija de toda esa tradición, Petrona Martínez escribe canciones acerca de su vida. Uno de sus temas más famosos se titula La vida vale la pena, una pieza sonora inspirada en lo que sintió a su llegada a la calle de Palenquito. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Cuando yo vivía en la finca, los sábados que a mi marido le pagaban, yo cogía mi plata, iba al pueblo, compraba mi arroz, mi café, mi azúcar. Cuando nos venimos para Palenquito, ya él no tiene un sueldo. La platica que coge la liquidación la empleamos en la tierrita, en el material para parar la casa. Y nos quedamos sin nada. Ya yo suspiraba porque ya yo no veía que tenía para comprarle a mis hijos lo que era costumbre de yo ponerle semanal. Mejor dicho, yo me sentía como asfixiada. Por eso es que la palabra dice que cuando vine a Palenquito vi la vida en un hoyo. Es como está uno metido en un hoyo, porque no encontraba cómo respirar. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Recorriendo Cundinamarca. Y hasta aquí el presente informe desde los estudios de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Quiero desearles un feliz fin de semana y que unidos a nuestra conductora Patricia Rodríguez sigamos recorriendo Cundinamarca. Un saludo cordial para Darío y para toda la gente linda de Fomeque. Gracias por su participación. Desde Sesquilé nos presenta la información Daniel Castillo, emisora Angelus Estéreo. Y en ese día nos reencontramos para nuestra cita semanal recorriendo Cundinamarca. El saludo a Patricia, a don Darío en la dirección, a todos los oyentes y por supuesto a nuestros colegas que siempre desde nuestras emisoras les contamos qué sucede en cada municipio. Desde Sesquilé en Angelus Estéreo, hoy el invitado es Rigoberto Sánchez, quien es el director técnico del equipo New Friends, el club también de fútbol de salón que pues tiene sus ramas masculina y femenina. Empezaremos hablando con él del campeonato que ganaron la semana anterior, la llamada Copa Champions League, Instituto Municipal de Deportes, un torneo interno donde se inscribieron bastantes equipos del municipio mostrando un gran nivel que duró un par de meses y pues culminó con el campeonato para el Manchester United Surtipollo La Avenida Club New Friends como campeón, unos jóvenes que vienen trabajando desde hace ya un tiempo bajo la dirección técnica de Rigoberto, quien hoy nos acompaña. Ya le preguntamos el balance y los logros que se tuvieron en este torneo. En cuanto a la Copa Champions, yo pienso que fue un torneo el cual fue un acierto por el nivel interno del municipio. Yo creo que es el primer torneo de tanto nivel que hemos tenido en esta disciplina. Contamos con el goleador que fue Brian y con la valla menos vencida que fue Wilson, ambos jugadores lógicamente de nuestro equipo. Y el título que pues veníamos luchando, venimos trabajando a pesar de que es un equipo muy joven. Importante porque crecimos de nivel, porque cuando hay un torneo abierto y llegamos el momento de su participación. Uno va cogiendo el juego o va buscando su nivel cuando ya jugó sus 4 partidos y quedó eliminado. Y toca esperar otro año o medio año para volver a hacer ese trabajo. En este torneo vimos la opción desde que en la fecha 19, cuando ya se estaba terminando, estábamos en cruzado, los equipos andaban de un nivel impresionante, un excelente nivel. Entonces, la parte positiva es que eso se debe hacer más seguido, sobre todo para los equipos que van a representar a nuestro municipio en algunos torneos importantes. ¿Qué competiciones? ¿Qué viene ahora para el Club New Friends? Estamos jugando un torneo, hemos jugado 4 partidos, hemos ganado todos hasta el momento. Es un torneo de muchísimo nivel y allá vamos a ver hasta dónde podemos llegar, siempre con el respeto y la responsabilidad que me han caracterizado y representando muy bien el municipio, porque es que muchas de las personas dicen el equipo de Rigo, pero el equipo de Rigo juega en Caicao, juega donde le corresponda, y allá se llama Sesquilé. Recibí una invitación para un torneo importantísimo a nivel Cundinamarca, es el Mil Ciudades de Colombia. Al parecer nos dan un cupo por el ser hoy el mejor club del departamento, entonces nos han dado esa invitación para que participemos. Entonces vamos a ver cómo lo analizamos. Este torneo se va a manejar en diferentes sedes. La primera sede parece va a ser Cogua. Y en cuanto a las niñas, el equipo femenino, ¿cómo le ha ido las participaciones que ha tenido este año? Jugado 2 torneos en Chía, los cuales afortunadamente quedamos campeones. Jugamos otro torneo en Cogua, también se logró el título, y está jugando actualmente en Cajicá, ya clasificados a los octavos de final, y el pasado sábado logramos la clasificación a cuartos de final también en Cota. Vale resaltar que hoy por hoy Viviana, pues nuestra jugadora insignia, nuestra jugadora estrella de acá de nuestro municipio, está siendo catalogada como la mejor jugadora del departamento y seguramente pues estará defendiendo los colores de Cundinamarca en los próximos Juegos Nacionales. Y se está estudiando también la posibilidad del próximo año el torneo mundial de fútbol de salón femenino, mirando aquí a ver si se puede en Colombia, y pues seguramente de seguir esta muchacha por donde va con esa trayectoria, con su ánimo de brindarle la mayoría de goles por el bien de su equipo, de su municipio, posiblemente pueda estar ahí en la selección. Usted organizó un torneo que tuvo bastante éxito ya hace un par de meses. ¿Ha pensado en realizar una nueva versión para este o el próximo año? Del torneo intermunicipal. Pues sí, ya se pensó en un nuevo torneo más o menos de esa misma índole, pero estamos esperando que pasen lo que es la ley de garantías, porque muchísimos municipios patrocinan y hay complicaciones por esta cuestión. Pero sí es importantísimo, no solamente en la rama masculina, sino estamos esperando también que termine el torneo profesional femenino y iremos a hacer un torneo un 36 horas aquí en nuestro municipio de esa categoría. Bueno, y aparte de su trabajo como director del Club New Friends, el equipo de los jóvenes y de las niñas, ¿qué otros retos vienen para su trabajo como estratega en el fútbol de salón? Estaré con un equipo infantil de Chía por allá en unos torneos intermunicipales que ellos montaron como tal. También posiblemente voy a estar con un equipo de Fusagasugá en un torneo de liga también. Y lo más importante tal vez que me han ofrecido, y yo creo que voy a estar en los Juegos Nacionales con el equipo femenino que va a ir a representar a Cundinamarca. Sabemos de su profesionalismo, felicitaciones, y ojalá pues que todas estas expectativas lleguen a un feliz término. Felicitaciones también a los jóvenes que quedaron campeones, a las niñas que siguen demostrando un buen nivel en el fútbol de salón y dejan en alto el nombre de Sesquilé a donde quiera que van. Así pues entonces, pasó Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, un informe de Daniel Castillo Sánchez. Patricia, siga usted en Pacho. Gracias a Daniel Castillo y a todo el equipo de trabajo de Angelus Stereo desde el municipio de Sesquilé. Continuamos recorriendo Cundinamarca, ahora desde el municipio de Girardot. Augusto Agudelo nos presenta la información. El saludo del día de hoy para una gran amiga, Patricia Rodríguez Gómez, en el municipio de Pacho. El saludo también para todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Un 23 de julio, un día como hoy, pero en 1903, la tan conocida empresa Ford vende su primer vehículo, conocido como un modelo A. Este es el enlace satelital, en Recorriendo Cundinamarca. Guataquí, Beltrán y Darío avanzan en su recuperación. Estamos trabajando para superar todos los inconvenientes dejados por el invierno y una vez logremos sobrepasar estas dificultades, Cundinamarca y los municipios afectados contarán con obras de impacto y beneficio para todos. Así lo manifestó el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, a las comunidades de Guataquí, Beltrán y Nariño durante el recorrido adelantado para verificar la entrega de las ayudas humanitarias a las familias afectadas por la ola invernal, así como el avance de las obras que se están ejecutando con recursos entregados por Colombia Humanitaria. Una de las primeras intervenciones se adelanta en el puente que de Guataquí conduce a Beltrán, en donde se fue parte de la banca y se presenta socavación por la incidencia de uno de los ríos que pasa por la zona. En ese sentido, para la recuperación de importantes tramos viales que se vieron afectados por la incidencia de las aguas, se ejecutan recursos por el orden de 67 millones de pesos, los cuales hacen parte de 4 mil millones que entregó Colombia Humanitaria a Cundinamarca para arreglar 57 puentes afectados por el fenómeno de la Niña en el departamento. En el marco de la reunión, el mandatario departamental en compañía de las autoridades municipales visitó uno de los lotes en donde se busca desarrollar un plan de vivienda para reubicar a 37 familias ubicadas en zona de riesgo y afectadas por las lluvias. El lote, que ya cuenta con estudios y una asignación de 200 millones de pesos por parte de la alcaldía, será evaluado por funcionarios de la administración departamental y una vez corroborados los aspectos técnicos y de ley, se procederá a la construcción de las viviendas. Actualmente en el municipio de Guataquí se encuentran registradas como damnificadas 88 familias que suman 219 personas a quien el departamento por medio de su operador con subsidio entregó mercados, así como tenis y ropa. De otra parte, en su recorrido por la inspección de Paquiló en el municipio de Beltrán, el gobernador anunció que una adición de 132 millones de pesos a los 450 millones que ya se habían entregado para la institución educativa, se culminarán las obras que contemplan 6 aulas de clase, batería de baños, aula múltiple y restaurante para el beneficio de algo más de 256 estudiantes. Esto es solo para personas súper especiales como tú. Primero, nunca prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que una persona posea. Segundo, no tomes decisiones cuando estés enojado. Tercero, cuida tu postura física. Cuarto, nunca hables de negocios en un elevador. Quinto, no pagues un trabajo hasta que esté concluido. Sexto, cuídate de quien no tenga nada que perder. Séptimo, aprende a decir no con cortesía y presteza. Octavo, no esperes que la vida sea justa. Noveno, no dudes en perder una batalla si esto te lleva a ganar la guerra. Décimo, sé atrevido y valiente. Jornada de vacunación en el municipio de Ricaurte. La Dirección Local de Salud, el Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de Ricaurte invitan a la jornada de vacunación este 27 de julio. Asiste al punto de vacunación más cercano, vacúnate contra la fiebre amarilla, la influenza, tosoide tetánico y dosis pendientes a menores de 5 años. La población objeto, niños y niñas menores de 5 años, contemplando el esquema respectivo. Niños y niñas de 6 a 23 meses para influenza. Mujeres en edad fértil, gestantes, adulto mayor de 60 años. Población en general. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. No se ponga triste ante una despedida. Una despedida es necesaria para volver a reencontrarse. Y un reencuentro, después de un momento o después de toda una vida, es algo inevitable si somos amigos de verdad. Cada 8 días nos reencontramos en Recorriendo Cundinamarca. Este fue un informe desde la ciudad de las Acacias, Girardot, Cundinamarca, desde Corazón de María en la Catedral de Girardot, para estar más cerca de Dios. Les habló Augusto Agudelo Lara. El abrazo fraternal. Dios los bendiga y los guíe por el camino de la felicidad. Gracias a nuestro gran amigo Augusto Agudelo y a todo el equipo de trabajo de la emisora Corazón de María del municipio de Girardot. Llegó la hora, vamos todos a gozar y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir y los goles vamos todos a seguir, porque llegó, llegó, llegó la hora néctar, la hora de aguardiente néctar. Por los goles, otro más por los errores. Lo importante es estar juntos, no te borres. Llegó la hora. En Recorriendo Cundinamarca, desde el municipio de Choachí, hoy nos acompaña Felipe Riveros, Nelly Mora y Samuel Pardo con toda la información. Choachí Estéreo 88.3 presenta un saludo a las directivas de esta magnífica organización de Recorriendo Cundinamarca y a todas las emisoras que en ella participan con gran sentido de pertenencia, dando cada uno lo mejor de sí para obtener un beneficio colectivo. Nos acompaña la gran líder Dunia Arzuaga, quien dirige un importante grupo de personas en la Unión, y deseamos escuchar de ella sus realizaciones, proyectos y programas a corto, mediano y largo plazo que serán de beneficio para toda la comunidad. Amigos de la Unión es una asociación que fue creada en el 2010 por un grupo de residentes de la región unidos con un propósito: de mejorar y embellecer el pueblo, tanto para los quienes vivimos aquí como para los que vienen a visitar. Todo empezó por el deseo de unos residentes que vieron las necesidades del pueblo y de la gente y decidieron actuar en vez de criticar. Comenzaron un pequeño grupo de amigos hablando de las cositas que los preocupaban y decidieron tomar acción. En los primeros 6 meses que se formalizó la asociación, el grupo de amigos de la Unión logró iniciar y ejecutar 7 proyectos para la comunidad, basado en solo las necesidades inmediatas que se podían cumplir con donaciones de la comunidad. Se iniciaron proyectos como la limpieza de la entrada del pueblo, la pintura de la fachada del colegio y la casa cural que llevaba años descuidado. Una jornada de salud para toda la familia con día de actividades de pintura y postres para los niños. Noche de Halloween con casa embrujada y cine para toda la familia. Cobertura de temas como la contaminación del río y la baja calidad de agua que preocupa a muchos de la Unión. Promoción de concurso nacional de fotografía y caminatas ecoturísticas en la región. Todo esto se logró con fondos muy limitados, y lo que más impacto causó fue que las personas empezaron a notar el cambio y querer saber más de la asociación y sus proyectos. Sin enfocarse en el principio, los miembros se dieron cuenta que los temas importantes para ellos y los residentes de la región tenían que ver con cultura, educación, medio ambiente, turismo y salud. Y de eso se concretaron las metas de la asociación y los miembros la bautizaron Asociación Amigos de la Unión por CEMAX. A finales del año 2010 y principios de 2011, iniciaron un evento dedicado a los jóvenes, bautizado Novena de Aguinaldos para los Jóvenes de la Unión. Fueron 9 días patrocinados por Amigos de la Unión, donde los jóvenes interesados pasaron 4 horas participando en distintas actividades todos los días. Desde juego en la playa con almuerzo en el río, a caminatas de 2 horas con charlas motivantes dirigidas por personas muy queridas y de concurso de arte reciclado hasta día en la piscina. Los jóvenes se divirtieron tanto que pidieron más. Y tanto se animaron que se creó el grupo Jóvenes Amigos de la Unión. Fue algo que no se había planeado ni contemplado, pero viendo las necesidades de los jóvenes, querer compartir y ser parte de algo especial e importante como es la asociación, vimos la creación de este grupo como el siguiente paso lógico. Desde ese entonces, la asociación se ha enfocado mucho en crear programas para la juventud. Este año coordinaron múltiples limpiezas del río y el pueblo con la colaboración de la Policía Nacional y el grupo de jóvenes Cuidapalos. Limpiaron un puente del pueblo que estaba en alta necesidad de arreglo dado a la gran cantidad de lluvia que ha visto el pueblo. Instalaron canecas de basura en el casco urbano de La Unión y siguen gestionando canecas y servicios públicos para las personas que viven alrededor de los ríos. Los nuevos proyectos que está organizando la asociación son un proyecto de ladrillos ecológicos en sociedad con los estudiantes y profesores del Colegio IPEBI La Unión para construir unos proyectos para el beneficio de la comunidad. Y el evento Arte en el Parque La Unión 2011, programado para los días 15, 16 y 17 de julio, promocionando la cultura y el arte. Es un evento completamente novedoso en la región del oriente de Cundinamarca, especialmente para las comunidades de La Unión y los 3 municipios que rodean el pueblo. Amigos de La Unión los invita a todos, junto con sus familias, a disfrutar y ser parte de un fin de semana lleno de arte y cultura en la plazoleta principal de La Unión. Habrán oportunidades para participar y gozar del trueque urbano-rural La Unión, la exhibición de arte producida por los emprendedores del SENA de La Unión, Choachí y Fomeque, venta de artesanías, exhibición fotográfica de la región, mercado campesino, talleres y charlas para jóvenes y adultos, obra de teatro presentada por los jóvenes amigos de La Unión, comidas y más. Fondos recaudados están destinados para los proyectos comunitarios de la Asociación Amigos de La Unión, una asociación sin ánimo de lucro. Estamos muy animados con los 2 proyectos que estamos liderando y patrocinando en este momento. Esperamos poder hacer de estos eventos programas anuales y poder brindar oportunidades para los residentes de la región. Gracias al trabajo que hemos hecho en asociación con el programa Jóvenes Rurales del SENA, la asociación está muy orgullosa de poder anunciar que se crearon 3 unidades productivas en las capacitaciones que se dictaron estos últimos 5 meses. Nos hemos dado cuenta que la comunidad está buscando las oportunidades para mejorarse y la asociación va a continuar apoyando los programas para brindar la oportunidad a la comunidad en temas de cultura, educación, medio ambiente, turismo y salud. Las oportunidades existen, las personas se están interesando. El meta de Amigos de la Unión es construir el puente para unir estas 2 cosas. Los invitamos a conocer más sobre la asociación, sus proyectos, las unidades productivas y más visitando nuestra página web www.amigosdelaunion.org o por Facebook buscarnos bajo Amigos de la Unión. También tenemos correo electrónico info@amigosdelaunion.org. Gracias, señora Dunia, que este maravilloso proyecto que usted está liderando sea un despertar y un decidirse para todos los líderes del departamento, que estoy completamente seguro que tienen las capacidades para organizar y realizar grandes obras en sus comunidades. No se desanimen, siempre adelante. Dios y la comunidad les pagará con creces. Con mucho gusto estuvieron para ustedes la mesa de trabajo de Choachí FM Estéreo 88.3, Felipe Riveros, Nelly Mora y Samuel Pardo. Muchísimas gracias. Gracias al equipo de trabajo de la emisora Choachí Estéreo, Felipe Riveros, Nelly Mora y Samuel Pardo por toda la información. Recorriendo Cundinamarca en la red de emisoras comunitarias. Llegó la hora, vamos todos a gozar, y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir, y los goles vamos todos a seguir, porque llegó, llegó, llegó, la hora néctar, la hora de aguardiente néctar, un brindis por los goles, otro más por los errores, lo importante es estar juntos donde borres, llegó la hora néctar. Es la apuesta judicial para la salud. Ley 30 de 1986. Oiga, se extinto de bebidas embriagantes menores de edad. Ley 124 de 1994. Hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña Robinson Guzmán del municipio de Vergara, emisora Frecuencia 5. Bueno, saludamos a nuestra amable audiencia Recorriendo Cundinamarca. Me encuentro con la Policía Nacional de Vergara y también con el señor Personero, que nos traen temas muy importantes para toda la comunidad. Buenas, amables oyentes de la región de Gualibá, Río Negro y parte de Sumapaz. Mi nombre es Julio César Miguel Suárez, patrullero de la Estación de Policía de Vergara. Aquí venimos a socializar unos artículos en los cuales se hace un acto simbólico de compromiso en la aceptación de los reconocimientos del código de conducta para los funcionarios que hacen cumplir la ley. Nosotros como autoridades somos las encargadas de velar que los derechos de los seres humanos se respeten, como están estipulados en los artículos del Código Nacional. Bueno, empezamos con el artículo 1, dice: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiéndolos en todas las personas contra los actos ilegales, sonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. Bueno, valga decir que lo que nosotros hemos firmado en días pasados, pues es un acta de respeto de los derechos humanos. En su artículo primero, como lo acaba de leer el patrullero Mieles, es lo que nos manda la Constitución Nacional a todos nosotros, los funcionarios públicos, y de igual manera pues a las personas que viven y son autoridades en la República de Colombia. Pues lo primero es cumplir con los deberes que la ley nos impone y la Constitución nos impone, y de igual manera va más dirigido hacia la policía en su función constitucional, que es la salvaguardia de los bienes, de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, pues como motor principal de las actividades policiales y de lo que la Constitución Nacional manda y ordena a la Policía Nacional. De igual manera, el artículo segundo de este acto habla de, dice, artículo segundo: en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y defenderán los derechos humanos de todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que aún más nosotros, los funcionarios públicos y la Policía Nacional, valga decir que este acto simbólico nace de la Policía Nacional, trabajando en el tema del respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana. Pues estos derechos humanos y la dignidad humana es lo que nos hace personas. Entonces, pues es un artículo bastante interesante, ya que se nota el compromiso de la fuerza pública para respetar los derechos de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional en cumplimiento de sus funciones como policía. Bueno, me encuentro con el señor concejal Carlos Ramírez. Bueno, me encuentro con el concejal del municipio de Vergara, Cundinamarca, Carlos Ramírez, que nos tiene información del Banco Agrario para todos pequeños y grandes empresarios del agro. Porque va a haber una gran brigada comercial que realizará el Banco Agrario en conjunto con la Gobernación para dar unos beneficios a estas personas con créditos nuevos, con reestructuración de créditos, con una cantidad de beneficios que van a tener. Estos beneficios son muy, muy, muy buenos para el campesino, para que pueda seguir con sus proyectos productivos, y los que quieran sacar créditos nuevos con unas tasas de interés bastante bajas, muy bajas, de menos del 0.5%, o sea, un interés relativamente muy bajo, aproximadamente 5 mil pesos de interés. 5 mil pesos de interés. O sea, de 10 millones, 50 mil pesos. Imagínense, un interés muy, muy bajito, y menos creo que es. Bueno, estos créditos también están cofinanciados por la Gobernación de Cundinamarca. Sí, claro. Tiene un incentivo del 40% que le da Finagro, un ICR que le da para el 40% para pequeños productores, y el 30% que le da la Gobernación. ¿Qué quiere decir? Que si usted saca un crédito de 10 millones, va a tener una condonación del 70% si cumple con todos los requisitos y lo que exige pues la ley, ¿no? que si es para comprar, por decir algo, 10 millones de pesos, un motor para moler caña, entonces 10 millones de pesos tiene que llevar la factura, tiene que comprar el motor que él dice, y al llegar todo esto, efectivamente comprar el motor, el banco va y le hace una visita, después que se lo ve bien instalado y todo, le hace el 40% de descuento, y lo mismo la gobernación, el 30, entonces sería el 70% de 10 millones, termina pagando solamente 3. Eso es un incentivo muy bueno, hay que aprovechar. Yo invito a los campesinos, a toda la comunidad. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Frecuencia 5. Gracias a Robinson Guzmán y a todos los amigos de Frecuencia 5 del municipio de Vergara. Recorriendo Cundinamarca. Y ahora en Recorriendo Cundinamarca es el momento de darle la bienvenida a Jorge Urrego de la emisora La Voz del Agua del municipio de Cogua. Un saludo muy especial para Jenny Patricia y todos los compañeros de las diferentes emisoras comunitarias que nos unimos y nos enlazamos en Recorriendo Cundinamarca. Este informe lo damos desde Zipaquirá, donde hubo una convocatoria muy especial para todos los habitantes de las poblaciones vecinas de Cogua y Zipaquirá. Con una participación masiva de los ciudadanos de estos municipios, se dio comienzo a aclarar las inquietudes para los ahorradores y aquellos que aspiran a tener vivienda y educación con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro. Entre los participantes se destacaron algunos periodistas del municipio y también el concejal Sandro Garzón, quien llevó la vocería de la alcaldía por la ausencia debido a unos compromisos con la CAR del alcalde Jorge Enrique González. También pudimos ver Rocío Martínez, quien trabaja por los derechos y el desarrollo de la mujer en nuestros municipios. También estuvo el personero municipal, el doctor Rey. El presidente del Fondo Nacional de Ahorro responde a los colombianos. Puedo sacar un préstamo para vivienda por 20 años, así sea por cesantías o por ahorro voluntario. En la última junta directiva se planteó claramente la posibilidad y se aprobó de pasar de 15 a 20 años para efecto de que tuviéramos un marco mucho más amplio. ¿Qué requisitos se deben tener en cuenta para otorgar un crédito y cuál es el tiempo en el trámite de esos procedimientos para acceder en sí al crédito? Su antigüedad, el creer en el fondo, el tener una cuenta de ahorros muy bien manejada por parte del usuario, que tenga una constancia que se pueda demostrar en el tiempo y un oportuno pago en cada una de sus fechas. Estudiamos cuál es su entorno familiar, cuál es su entorno laboral, estudiamos dónde la persona a manera de oferta comercial va a disponer de ese crédito. Señor presidente del Fondo Nacional, ¿qué ventajas tiene sacar un crédito con ustedes? Cuando uno está afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, primero entiende que desde que toma hasta la decisión de ese primer paso, está bajo la cobertura del Estado colombiano. Si el subsidio de la tasa de interés aplica también para el Fondo Nacional del Ahorro. Es que esas son de las ventajas que tiene estar en el Fondo Nacional del Ahorro. En muchas oportunidades, máxime ahora, en el gobierno del presidente Santos, existen recursos del presupuesto de Colombia que van llegando con mucha frecuencia para disminuir las tasas. El Fondo Nacional de Ahorros se demora mucho para el desembolso de plata para uno adquirir una vivienda. Esas eran, digamos, algunas circunstancias que en nuestro caso encontramos, digamos, de ejercicios de años anteriores que estamos tratando de superar y tratando de corregir. Inclusive hay muchos temas sobre los cuales el Fondo Nacional del Ahorro apunta en adelante. Uno, los créditos se aprobarán mediante la oferta comercial que se tenga. Número dos, si la persona tiene aquí sus ahorros voluntarios, y los quieren retirar por A o por B motivo, estamos instrumentando aquellos programas que nos permitan que su ahorro sea, por decirlo de la mejor manera, inmediato. Imagine a su familia en una hermosa vivienda propia, a sus hijos convertidos en brillantes profesionales. Como sabemos que sus sueños no tienen límites, en el fondo sus cesantías son vivienda y educación. Aquí la reunión del Fondo Nacional del Ahorro y estamos con su director, el doctor Ricardo Arias. A todos nuestros oyentes de La Voz del Agua y toda la Sabana Centro de Cundinamarca. Pues es muy grato para nosotros hoy acá desde Zipaquirá poderles expresar un gran saludo a todos los amigos de La Voz del Agua, decirles que hemos tenido el ahorro como principal premisa de nuestro trabajo y como elemento importante y fundamental del convocar de nuestra sociedad y de nuestra población. Ahorrar para tener vivienda, ahorrar para tener educación, el ahorro debe ser en adelante, ese motivo sobre el cual encontremos todo el acercamiento que en lo que a sociedad se refiere y en términos de desarrollo de una nación como la nuestra. Hemos sufrido el flagelo del gota a gota en nuestro municipio porque la gente piensa que soluciona un problema acudiendo a agiotistas, usureros y todo eso, pero eso inclusive ha traído muerte. Qué bueno que nos haya hablado de eso. ¿Por qué no ampliar un poquito esto para nuestros oyentes? Colombia hoy tiene un modelo de sociedad basado en el crédito, en la deuda, en el gota a gota, en el préstamo. Nosotros estamos promoviendo un nuevo modelo de sociedad basado en la provisión, en la guarda y en el ahorro. Hemos dicho de que el ahorro significa un cimiento propio de una sociedad pujante y que el ahorro es exactamente el atributo principal de una sana sociedad. Todo colombiano, dice la doctrina huellellana, debe trabajar tanto como pueda, debe dar tanto como pueda y debe ahorrar tanto como pueda. Por lo tanto, a todos los amigos de La Voz del Agua, a todos los amigos de la Sabana Centro, decirles que debemos recuperar en la cultura del ahorro ese principal requisito y componente para tener la vivienda y educación que nuestra sociedad y nuestras familias reclaman para ustedes y para los suyos. Doctor Ricardo, gracias por sacar este tiempo y ya para concluir estas palabras, invitar que sí tenemos oportunidad de estudio, sí tenemos oportunidad de vivienda, que nos acerquemos, que están las puertas abiertas. De acuerdo, nosotros aspiramos, pastor, a que todo colombiano tenga una edificación en sí mismo y esa edificación se da sobre los valores propios del desarrollo humano de una sociedad: vivienda y educación nacional, que son esos dos elementos que el presidente Santos ha comprometido a través del Fondo Nacional del Ahorro desarrollar por toda la nación. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, este ha sido el informe del Fondo Nacional del Ahorro, invitándoles a ahorrar y así tener una cultura que nos ayude a conseguir las cosas sin tener que acudir al crédito ni el gota a gota ni tantas cosas que ha afectado a la familia colombiana. Gracias a Jorge Urrego por su participación en esta emisión. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hoy saludamos a Darío Urbano y a todo el equipo de trabajo de la emisora Sol Estéreo del municipio de Anapoima. Bienvenidos con toda la información. Patricia, una feliz mañana y un cordial saludo desde el municipio de Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, para todos nuestros amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que a esta hora nos escuchan desde las diferentes estaciones para el departamento de Cundinamarca. Y les comentaremos los acontecimientos que tuvieron el miércoles 20 de julio aquí en la ciudad de Anapoima, con las palabras de la alcaldesa encargada, Catalina Cuervo. Quisiera pues compartir con ustedes hoy este gran día, por un lado celebrar esta fiesta patria de los 201 años de nuestra independencia y por otro la gran misa que se acaba de realizar en homenaje al Divino Niño, quien es un niño tan milagroso y que hoy nos ha hecho tantas favores de las personas que asistimos a esta misa. Hoy nos sentimos orgullosos de dirigir este municipio de 102 municipios, creo que es el municipio más lindo que hay en Colombia. Es un municipio afortunado porque es tierra de presidentes y expresidentes. Recordemos que ha sido tierra de Rafael Núñez, de San Clemente y Marroquín, de Rafael Reyes, de Rafael Núñez, de López Miquelsen y de hoy Juan Manuel Santos, quien dirige por estos próximos 4 años nuestra querida Colombia. ¡Viva Anapoima y qué orgullo ser colombiano! Gracias. Este fue el discurso de la doctora Catalina Cuervo en el Parque Principal Simón Bolívar. Y bueno, pues también tenemos las declaraciones del padre Martín Medina Gómez, párroco de la Iglesia Santa Ana de Anapoima. Bueno, primero que todo es felicitar a Colombia entera. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos el país más lindo del mundo y que esa libertad que nos gestaron hace 201 años no la podemos dejar perder por el descuido y la falta de interés de nuestra parte por el respeto a la persona humana. En segundo lugar, es exaltar a la juventud, a los niños que hoy nos han acompañado, para que sembremos el valor del patriotismo y como familia de verdad reconozcamos que tenemos un sentido de pertenencia por nuestra patria, que la respetamos y la honramos en los símbolos patrios de la bandera, del himno nacional, del escudo. Todo esto es lo que va ayudando a consolidar patria y, como lo decíamos anteriormente, la patria no es solamente un territorio, la patria es la persona y todos somos Colombia. Así es, estas fueron las palabras del padre Martín Medina Gómez con respecto al 20 de julio, Día de la Independencia. Y bueno, Patricia, ya para finalizar nos vamos con las palabras de la doctora Catalina Cuervo, la invitación que hace a todos los cundinamarqueses para que vengan a visitar esta tierra anapoimuna. En resumen, doctora, para el informativo de Recorriendo Cundinamarca, ¿qué le dice usted a la comunidad? Pues en Cundinamarca, que me siento orgullosa de estar acá dirigiendo en este encargo la alcaldía de Anapoima y que los cundinamarqueses tienen una representante digna de llevar este cargo y que los espero en este pueblo tan bello que es el mejor municipio de los 1102 que hay en Colombia. ¿Qué invitación le haría a los cundinamarqueses para que visiten Anapoima? ¿Qué les diría a usted? Bueno, que aquí pues es el mejor clima del mundo. Todos saben que hay un artículo en la revista National Geographic donde hay una anotación donde dicen que es el clima mejor del mundo. Así que toda la gente que se sienta triste, véngase a Anapoima y disfrute. Además que tenemos la mejor banda del país. Espero que con esta invitación pasen también a saludarme a la alcaldía, que es una alcaldía de puertas abiertas. Bueno, Patricia, esta es la información que tenemos desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Igualmente, un saludo muy especial para todas las emisoras que participan en la red RECO. Bajo la dirección de Darío Urbano, les habló David Urbano. Su mar de oro, su magia y su esplendor, se viste de leyenda, de naranjos y ocobos. Anapoima bendita, la mesa consentida desde su mirador. Vigila sigilosa a toda mi región. Gracias a todo el equipo de trabajo de Sol Estéreo del municipio de Anapoima por su participación. Y reiteramos esta invitación a nombre de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para hoy, jornada de vacunación en Cundinamarca. Hoy sábado 23 de julio de 8 de la mañana a 5 de la tarde, segunda jornada departamental de vacunación, acuda con los menores de 6 años para iniciar o completar el esquema oficial de vacunación. Niños de 6 a 23 meses y adultos mayores de 65 años a vacunarse contra influenza estacional en hospitales, centros, puestos y punto de vacunación de la red pública y privada departamental ubicados en las zonas urbanas y rurales de los 116 municipios del departamento. Es gratis vacunas contra tuberculosis meningea, poliomielitis, hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, meningitis por hemofilus, influenza tipo B, neumococo, sarampión, paperas, rubeola, fiebre amarilla, influenza estacional y el toxoide tetánico para embarazadas y mujeres en edad fértil.